caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El canto no sirve para decirte que sos mía y nada más. Las hojas doradas están secas por el primer mormazo de diciembre. El verano llegó, y desde el invierno que el adolescente utópico está buscando su casa. En la literatura, las artes visuales, el teatro, la cultura, el cine. El verano llegó y llegaron las fiestas. El adolescente se camufla entre la gente, recorre todo 18 de julio, hasta que, de casualidad, en un kiosco, después de hojear algunas páginas del último número del año del semanario La Juventud, en una revista de cine tropieza con el siguiente texto. Uno. 1896-1930. Los pioneros del cine silente. 7 meses después de la primera exhibición pública del aparato de los hermanos Lumière en París, la invención se presenta en Montevideo. El 18 de julio de 1896, en el entonces llamado Salón Rouge, ubicado en el actual local del Museo Romántico, se realiza la primera proyección cinematográfica en el país. Una investigación de Álvaro Sanjurjo Tucón, en 1996, exactamente 100 años después, fija el lugar con certeza. Se trata de uno de los salones de un inmueble ubicado en la Ciudad Vieja, por entonces el centro neurálgico de la ciudad, sobre la calle 25 de Mayo al número 207, que corresponde hoy al 422. Según las descripciones publicadas en los diarios, las películas exhibidas son las de los hermanos Lumière, más allá de que la prensa de la época le sigue atribuyendo la invención del cinematógrafo a Thomas Edison. Firman Guillermo Sapiola y Ronald Melzer en la revista Film. El adolescente utópico, ni corto ni perezoso, camina hasta Ciudad Vieja. Cruza la Plaza Zabala y se encuentra con que el Museo Romántico está cerrado por el día. Se sienta en el cordón de la vereda, se mira las manos, parpadea 2 o 3 veces y nota que, De pronto, el mormazo admitió una corriente de aire. En las muñecas, mira los gemelos de una camisa elegantísima que lo viste. El mechón que ya le tocaba el ojo ahora está prolijamente engominado. Y una mujer de extraordinaria belleza le pregunta si está haciendo la fila. El adolescente se da vuelta y mira. Los uruguayos han decidido, en medio de Navidad y Año Nuevo, reunirse a la inauguración en el extremo sur del continente, en el mismísimo Salón Rouge, de una de las mayores revoluciones culturales de la modernidad. Y así, comenzando este verano porteño, saludamos a todos nuestros oyentes. Leonardo Pereira detrás de los controles, Emiliano Cardoso y Sabrina Chiponere en la producción. Queremos agradecer a todos por este año tan extraordinario en CX36 Radio Centenario. Queremos también mencionar a los aliados de la utopía. Queremos mencionar a Libros del Paso, Yaguarón 1308 en la esquina de la sede de la 36. Queremos mencionar también al Café Sorocabana en 25 de mayo, allí en Ciudad Vieja, que son aliados que se han sumado a nuestra utopía, que serán imprescindibles ahora en el cierre de este año 2025 y lo que proyectaremos para el 2026. Tenemos además rescates de aliados viejísimos de la utopía de nuestro prócer de Hugo. Tenemos a Álvaro Bondad de Libros del Paso y tenemos realmente un lujo mayor para este programa, que es que hoy vamos a inaugurar con todos ustedes. Queremos también avisar, dicho sea de paso, que este programa es grabado. Este programa ha sido grabado con anterioridad, está siendo emitido el 25 de diciembre del presente. Y no estaremos recibiendo mensajes al aire, pero igualmente, como siempre, 099-326-381. Vamos, los que escuchen el programa, los que elijan pasar Navidad con nosotros, vamos a recibir todos sus mensajes, todos sus aportes para leerlos próximamente al aire cuando retomemos la actividad en enero con todos ustedes. Queremos decir que hoy tenemos una inauguración maravillosa. Otro columnista se suma, y no es solo un columnista, es un lujo para todos nosotros, un honor decir que el crítico de cine e historiador del cine, también historiador no oficial, como él decide muchas veces autodenominarse, Guillermo Sapiola, es el nuevo columnista de Nudo sobre Nudo de CX36 Radio Centenario, un aliado también de nuestro prócer Hugo Castillos. Él venía, como ya habrán escuchado muchos oyentes que también se pusieron en contacto con nosotros cuando Guillermo apareció en el estudio José Germán Araújo de la 36 hace cosa de un mes. Él venía a Utopía, era un habitué de Radio Centenario para hablar de cine, y hoy tenemos el placer nosotros de continuar esa reunión, de continuar esa conversación. Y la verdad que Guillermo Sapiola, para la crítica cinematográfica y para la cultura uruguaya, es uno de los nombres mayores que van quedando podemos decir en este plano, ¿no? Lo que todavía se cuentan en el número de los vivos. Así que la verdad que eso es un lujo mayor. Nuevamente, este programa está siendo grabado. Desde ya deseamos que todos hayan tenido una hermosa Navidad, 24 de diciembre. Todos nuestros oyentes les mandamos un fuerte abrazo, pero las novedades no paran en la 36. Así que vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. El Empezando con Los Imprescindibles del 25 de diciembre al 1 de enero aproximadamente, entrada libre encabezando, martes 30 a las 18:30, Astronomía en Chile, Ciencia y Cosmovisión bajo cielos profundos. Te invitamos a la presentación del documental Astronomía en Chile, Ciencia y Cosmovisión bajo cielos profundos de Fefo Bouvier en el Planetario de Montevideo. El Planetario de Montevideo se está volviendo protagonista de nuestra cartelera de espectáculos desde Arnold Jans bajo la noche, nosotros recibimos la semana pasada a Francisco Cunha, uno de los responsables de esta apuesta maravillosa y única que se está haciendo sobre el imaginario de Arnold Jans. El Planetario de Montevideo ofrece grandísimas otras actividades, como esta que es Astronomía en Chile, la proyección de este documental, un relato íntimo de cómo se hace ciencia de frontera en el corazón del desierto más árido del mundo, Atacama, y cómo ese mismo cielo dialoga con las cosmovisiones ancestrales de los pueblos originarios que lo habitan desde hace miles de años. El cronograma es el siguiente: 18:30, palabras de presentación del director del Planetario, Oscar Méndez, y de Fefo Bouvier, director del documental. A las 18:45 se proyecta el documental. A las 19:15 hay una sesión de preguntas y respuestas, hay una instancia de foro, y a las 20 horas se finaliza la actividad. La entrada es completamente libre y gratuita, completando el formulario en la página del Planetario de Montevideo. Es así con todas las actividades del Planetario. Cupos limitados, obviamente, así que por favor, decimos que por favor saquen el cupo lo antes posible. Se pueden reservar hasta 6 cupos como máximo, así que siempre son actividades que convocan mucha gente, así que por favor, para el martes 30, 18:30, Astronomía en Chile, Ciencia y Cosmovisión bajo cielos profundos, una excelente manera de acercarnos a cómo hacer ciencia de frontera de la mano de Fefo Bouvier. Entrada completamente libre, se reserva en la página del Planetario de Montevideo. Y el jueves de 18 a 23 de febrero, exposición fotográfica Patrimonio de la Democracia, 100 años del Palacio Legislativo. A comienzo del siglo XX se proyecta el Palacio Legislativo como sede del Parlamento Nacional. La exposición reúne fotografías del archivo del Palacio Legislativo y del Centro de Fotografía de Montevideo, que documentan su proceso de construcción y el contexto urbano de la época. Las imágenes registran distintos oficios involucrados en la construcción y la obra dentro de las transformaciones de la ciudad. A 100 años de su inauguración, la muestra propone una aproximación histórica y patrimonial a este. Yo creo que algo que nos convoca a todos los uruguayos, uno de los edificios más emblemáticos de la República. De jueves 18 a 23 de febrero, nos hemos proyectado muy al futuro con esta cartelera, pero igualmente la invitación queda hecha y se vuelve a repasar la semana que viene. Exposición fotográfica Patrimonio de la Democracia, 100 años del Palacio Legislativo, del jueves 18 a 23 de febrero. Jueves 29 y sábado 31 de enero, Canelones suena bien para todos nuestros oyentes de Canelones, que hay tantos oyentes fieles de Canelones. La propuesta incluye artistas nacionales e internacionales en una programación pensada para todos los públicos, que será acompañada por un paseo ferial y una plaza de comidas a cielo abierto. Eso como entrada libre, esos son todos los espectáculos que vamos a estar presentando hoy. Igualmente, siempre decimos que la cartelera es mucho más larga, ocupa demasiado tiempo al aire, así que en arroba nudo sobre nudos x36, que es nuestro Instagram y nuestro medio de contacto también con ustedes, además de cuando estamos al aire, es el 099-326-381, que como ya dijimos, no estamos recibiendo mensajes al aire porque esto es grabado, pero igualmente todos sus mensajes servirán al porvenir. Allí en nuestro Instagram, nudo sobre nudos x36, se enteran de todas las novedades y además tienen acceso a la cartelera completa de espectáculos para poder proyectar su cronograma utópico y cultural para el resto de la semana. Queremos decir ahora, entrando en entrada paga, que el sábado 27 a las 20 horas, concierto para Gardel. El Coro Nacional del Sodre despide el año con un homenaje especial a una de las voces más grandes del Río de la Plata. A 90 años de su ingreso a la memoria colectiva, la música de Carlos Gardel brillará en una noche única donde se unen coro, orquesta típica y tango. La dirección es de Esteban Luis, hay solistas como Natalia Bolani, Valeria Lima, bailarines del Sodre, Ana Clara Cedrés, Pablo Guaso, Patricia Ramos, Sebastián Contrera. Los coreógrafos, la coreografía está a cargo de Estefanía Colina y Rodrigo Fleitas, y la banda es el Sexteto Agopian. Los medios de pago son por Brow, hay 20% de descuento abonando con tarjeta de crédito Visa y Mastercard. También 50% de descuento para la tarjeta Black y Visa Platinum del Banco para Todas las Obras. Y es en el Auditorio Nacional Adela Reta, concierto para Gardel sábado 27 a las 20 horas. Y luego también no queremos dejar de hablar de que se viene el Carnaval de las Promesas. Te esperamos para disfrutar de los 32 conjuntos de las categorías Murga, Revistas, Parodistas, Humoristas y Sociedades de Negros y Lubolos que presentarán sus espectáculos en el teatro a partir del viernes 26 de diciembre hasta el lunes 29 de diciembre. Tanta gente que decide obviamente apoyar al Carnaval Nacional, a las jóvenes promesas del Carnaval Nacional en medio de las fiestas. La invitación queda hecha desde Nudo sobre Nudo, el programa cultural de la 36. Y con esto cerramos la cartelera semanal de espectáculos Los Imprescindibles. Repetimos que en Nudo sobre Nudo X36, nuestro Instagram, está la cartelera completa. Y nos preparamos para que en el aire entre el cine. Nos preparamos para que a partir de hoy esperemos cada mes la columna de Guillermo Sapiola en Nudo sobre Nudo. Porque crecemos con él. I'm Charles Foster Kane. Porque amamos con él. Comment aurais-je pu éviter de le voir? Porque ver cine es cosa seria. Cine. Sin él no puedo vivir. La columna de Guillermo Sapiola en Nudo sobre Nudo. Aquí el tercer hombre yo creo que es el cine, porque además de quien les habla, como ya estarán viendo todos nuestros espectadores de streaming y nos estarán escuchando por radio36.com.uy o por la 1250 AM, Guillermo Sapiola está en el estudio José Germán Araújo de la 36, maestro de la crítica, historiador, no oficial, como él dice, pero yo creo que más oficial que muchos que andan por ahí en la vuelta. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy contento de estar aquí. Qué lindo, en serio, de verdad, como ya dijimos, para nosotros es un honor que... La verdad que decirlo es tremendo, ¿no? Decir que tenemos a Guillermo Sapiola como columnista es un montón, ¿eh? Hay que estar un poco a la altura. Esta inauguración no es casualidad, ¿no? La verdad que justo coincide algo que obviamente que Guillermo nos hizo acordar a producción. Nosotros con toda la rosca capaz que no estábamos tan al tanto. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió un 28 de diciembre, Guillermo? Ahí va, cuando estuvimos pensando con qué empezar, dije, caramba, el próximo 28 de diciembre se cumplen 130 años de la primera exhibición pública con pago de entrada del cine. En el Salón Indio, del Gran Café de París, los hermanos Lumière presentaron ese 28 de diciembre su invención. Y de alguna manera, porque eso habría que discutirlo después, esa es la fecha inaugural de la existencia del cine. Digo que habría que matizarlo un poco porque, en primer lugar, el cine no tiene un inventor solo, sino varios. Tú mismo mencionabas en ese texto de Ronnie Melzer y yo... Qué plumas, ¿eh? Por Dios. En que se hablaba de que en la primera exhibición del cine de Les Lumière en Uruguay se atribuía a Thomas Edison la invención del cine. Lo cual es casi cierto también. Ponele que sí, como tantas otras cosas. Bueno, de Edison hay varias polémicas porque... Era una época en la que las patentes se codiciaban. Exacto. No, pero lo cierto es lo siguiente. El cine es la culminación de... Mejor dicho, la proyección esa de los hermanos Lumière en París es la culminación de un proceso que tiene varios capítulos, varias etapas, varios protagonistas, algunos de los cuales coinciden casi literalmente. Y otros se superponen con uno y hasta dos años de, de diferencia. Edison había inventado lo que se llamó el kinetoscopio, que era el cine de consumo individual. Una máquina. Miraba por así. Una maquinita en la cual se observaba a través de un lente una proyección persona por persona. Que eso es muy loco, ¿no? Porque uno tiene pensado el cine como algo, nada, ahora con el streaming y yo qué sé, pero en fin, el cine como que es la primera gran convocatoria de masas, ¿no? Claro, después y, del eso, teatro, ¿no? Y eso es lo que hicieron los Lumière. Si hacemos un poquito de historia, o si hacemos mucha historia, el cine es la culminación de un proceso de búsqueda de reproducir imágenes en movimiento para una multitud. Quizá el antepasado más antiguo esté en el fondo de una cueva prehistórica donde un pintor que estaba realizando un acto de magia simpática, es decir, creando algo para reproducir el número de animales en el mundo real, pintó bisontes, jabalíes, renos, etc. Observó los dibujos y dijo, esto está bien, pero falta algo. Le falta movimiento. Y hay una cueva en la que esos animales aparecen no con cuatro patas, sino con ocho. Es decir, el pintor quiso reproducir de alguna manera el movimiento de las patas multiplicando su número. Si te quiere, es el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo del cine. Hay que dar un gran salto para encontrarnos con otras dos realidades simultáneas. Pero recordemos que el cine es una combinación de varias invenciones. Y también es un dato a tener en cuenta. Es un producto de la revolución industrial. El cine fue posible porque existió la fotografía, porque existió la proyección, que ya existía en la linterna mágica, de eso podemos hablar después. Sí. Existió la iluminación. Es decir, para acceder a una, finalmente a una película se requieren varios inventos intermedios. Es por eso que se puede hablar, a ver qué te parece esta, sí, esta hipótesis, Guillermo. Es por eso que se puede hablar, digamos, de que a nivel estético, el cine, en su planteo, es la combinación de todas las demás artes, se podría decir, a nivel estético. Pero además, eso a nivel estético. Y tú, como tú acabas de decir, a nivel histórico y a nivel de posibilidades prácticas, también es una gran conjunción de todos los grandes inventos de la técnicas. Modernidad. Exactamente, de técnicas modernas. Exacto. Precisamente. Es decir, eso incluso nos lleva a otro, a otra característica del cine que es incomparable con cualquier otra arte. Es el único arte cuya historia podemos trazar desde sus orígenes. Es el único arte, corregime si me equivoco, pero yo alguna vez leí que el cine justamente es el arte más joven y por eso es que es el único arte que tiene fecha de nacimiento. Que tiene fecha de nacimiento, exactamente. Exactamente. ¿Y vos sabes a quién se lo leí? A ti. Probable, sí, no soy muy imaginativo, suelo repetirme. Pero es cierto, es decir, no tenemos la menor idea quién fue ese pintor u otro en el fondo de la cueva que por primera vez dibujó un bisonte, un reno. Como la primera tentativa también de esa primera, que lo había hecho Porter, es el famoso fotograma del caballo que se mueve aquí en el cine. Exacto. Exactamente. Pero eso se quiere son prehistoria todavía. Claro, ¿no? Vuelvo al pintor de la cueva, también es prehistoria. La proyección es más vieja. Y es la linterna mágica, que en definitiva sería lo que después sería el proyector de diapositivas. Una linterna mágica es una caja donde se coloca una hoja transparente, donde hay un dibujo, atrás un foco de luz, y lo proyecta sobre una pantalla, sobre una pared blanca, lo que sea. La descripción más antigua que se tiene de la linterna mágica es un trabajo de Athanasius Kircher, un jesuita del siglo XVI. Por lo cual mucha gente le atribuye a Kircher la invención de la linterna mágica. Pero de hecho Kircher en ningún momento dice que la haya inventado él. Se limita a describirla. Con lo cual es posible que el artefacto existiera desde antes. Y si me pongo muy mal pensado, ya en la época helenística, siglo II antes de Cristo, en algunos templos de Alejandría había dioses que aparecían y desaparecían sobre las paredes del templo, y se oía su voz que hablaba a través de las paredes. Me pregunto, es una hipótesis, si no había una linterna mágica en alguna parte del templo que permitía la aparición de esas imágenes y los tubos que había en las paredes amplificaban la voz del sacerdote que estaba realizando la proyección de algún lugar oculto del templo. Claro. Eso es una hipótesis. Pero me parece una hipótesis muy, muy acertada, porque, o sea, yo creo que es como vos decís, o sea, el jesuita este se limita a describir la linterna. Exacto, mágica. Pero en un momento dice, yo inventé esto. Claro. O sea, la describe, capaz que es el primer registro de una descripción de ese artefacto. Exacto. Pero sí. Y además sí recordemos una cosa, que estamos hablando del siglo XVI. En el siglo XV, en Europa, a mediados del siglo XV, había en total 30.000 libros, 30.000 ejemplares, no títulos, 30.000 ejemplares de libros en toda Europa. Después que Gutenberg inventó la imprenta de tipos movibles, 50 años después había 1.000.000 de libros. 50 años después. 50 años después pasamos de 30.000 libros a 1.000.000. Se calcula que desde entonces se han publicado en el mundo 150 millones de títulos. No de ejemplares. No de ejemplares, de títulos. Si es cierta la regla que dice que el 10% de todo vale la pena y el otro 90% es una porquería, quiere decir que de cualquier manera hay 15 millones de libros que vale la pena leer. ¿Alguien cree que puede? Qué bravo que está esa medida, ¿eh? Sí, volvamos al cine. Volvamos al cine. O a las etapas intermedias todavía. Claro. A mí capaz, Guillermo, me gustaría, con esto sí, de que esto se está transmitiendo en Navidad, Navidad con Guillermo Sapiola, ¿eh? Es un especial maravilloso aquí en Nudo sobre Nudo. Yo te quería también plantear un poco, porque esta primera proyección del cine en Montevideo fue 28 de diciembre. No, fue el 18 de julio. Ah, 18 de julio. 18 de julio. El 28 de diciembre fue la de París. Ah, fue la de París, claro. Fue la de los Lumière. Entonces te hago el mismo planteo. Por favor, que quede en actas esta aclaración. 28 de diciembre fue la de los Lumière, 18 de julio fue acá, que es también una parte fundamental, porque es fecha patria. Fundamental para nosotros, está. Muy importante aclarar eso. Que te hago la misma pregunta, pero del lado de los franceses. ¿Qué te parece eso de que la gente un poco en medio de la Navidad, del Año Nuevo, haya ido a ver la inauguración de este nuevo lenguaje tan revolucionario? Es que esa fue la fecha fue elegida deliberadamente por los Lumière, porque pensaron, primero, que había mucha gente en la calle comprando cosas entre Navidad y Año Nuevo. Con lo cual tenía posibilidad de pescar algunos espectadores más, eventualmente. Y en segundo lugar, si era un fracaso, como la gente estaba en muchas cosas, tampoco nadie se iba a dar cuenta demasiado. No iba a resonar. No iba a resonar demasiado, porque la gente estaba hablando de Santa Claus y de Père Noël en caso de Francia. La Navidad, el Año Nuevo, en fin, lo que fuera. O sea que de alguna manera la fecha fue deliberada. De hecho, los Lumière habían exhibido su aparato ya en un congreso de especialistas, de técnicos. Recordemos esto, volvemos a la historia. Retrocedamos unos minutitos y después llegamos hasta a la primera de vuelta. Yo decía, dos inventos intermedios. La linterna mágica es la proyección. Es una luz que pasa a través de un aparato que atraviesa una imagen y proyectas de imagen en una pared. En una superficie. En una superficie. Ahí tenemos uno de las... Segundo, la invención de la fotografía por Nicéphore Niépce en 1822, la primera fotografía tardó 7 horas en fijarse. Era un poco lenta para lo que son nuestras fotografías de hoy. Y la fotografía se convirtió en un fenómeno popular con un discípulo de Niepce, Daguerre, de ahí el daguerrotipo. El daguerrotipo. El nombre de las viejas fotografías. Luis Daguerre, ¿no? ¿Eh? Luis Daguerre era el nombre de pila, ¿no? Luis Mandé Daguerre. Luis Mandé Daguerre, exacto. que fue el que realmente comercializó el invento de su socio, pues Niepce había muerto para entonces, y redujo la velocidad de reproducción a unos segundos. Todavía había que quedarse un poquito duro y quieto delante de la cámara para salir en la foto, pero duraba unos segundos. Y un paso más todavía, la película, porque los daguerrotipos todavía se registraban sobre una capa de vidrio cubierta por productos químicos bastante incómodos de manejar. Claro. Era incómodo y caro, ¿no? El gran salto lo da George Eastman, y durante 100 años va a estar dominando el mercado. Kodak cerró hace poco. Kodak cerró hace poco. Que Eastman, de ahí viene también cuando se empieza la película esto, muy posterior, ¿no? Pero cuando se arranca a colorear también está el Eastman Color. Estuvo exacto. Eastman Color, lógico. Exacto. Pero Eastman es el inventor de la película 35 milímetros. Ahí está. Que fue utilizada no solamente por el cine después, sino por las cámaras fotográficas de 35 milímetros. De todo el mundo, hasta no hace tanto. Creo que la cámara fotográfica de mi madre era una 35 milímetros y creo que hasta yo tuve alguna. Después vinieron las digitales, los teléfonos y todo lo demás. También entre los jóvenes, estoy seguro que mucha gente... Vos sabés que también hay jóvenes, Guillermo, que hoy también tienen Kodak y sacan fotografía de 35 milímetros y van a hay laboratorios que revelan, sale carísimo, ¿no? Claro, por supuesto. Es mucho más barato tener un celular. Es mucho más barato tener un celular, pero también hay como cierto aura y cierto, la imagen también. Y hay también cierta calidad de imagen que a mí me ocurre con el cine incluso. Claro. Que una buena película en 35 milímetros con base química es otra cosa. Tiene una pureza de imagen que todavía la imagen digital... Es como más plana. Claro, como muchas veces se proyecta en... Bueno, hasta hoy en día en Cinemateca Uruguaya se proyecta en 35 milímetros. Las dos cosas, veces. Sí, claro. Sí, pero es cierto, digital, no, pero es cierto. Ahí está, y tú lo notas. Y yo noto la diferencia. Claro, el problema es que la copia puede estar en mal estado, pero si la copia está en buen estado, hay una calidez de imagen que la imagen digital no termina de tener. Importante. Aunque estamos bastante mejor que hace unos 20 años. Y vos lo sabrás bien, con todo el trasiego que has hecho. Algo así. Pero ahí va. No, pero vuelvo a lo de hoy. Niepce inventó la fotografía. Eastman inventó un tipo de película que hacía que el registro fuera mucho más sencillo. Exactamente. Edison utilizó esa película de 35 milímetros en su kinetoscopio para que la gente hiciera cola delante de la maquinita y de a uno vieran las pequeñas imágenes registradas por su kinetoscopio en el año 1893, ¿800? Es decir, 2 años antes de los Lumière. Exactamente. ¿Qué sería por ahora, para ir construyendo, sí, con los oyentes? Sería Niepce, Eastman, Edison. Y ahora vamos con los Lumière. Y los Lumière y varios más, pero realmente los Lumière son un poco los que dan el salto. Contemporáneos de los Lumière hay muchos. Son Max Skladanowski en Alemania, William Frith Green en Inglaterra, que inventan aparatos de proyección casi simultáneamente. Hay una discusión sobre quién proyectó algo antes y quién después. Como en todo, ¿no? En forma privada, digo. En forma privada. ¿Qué es lo que convierte la fecha del 28 de diciembre en una fecha clave? Porque esa fue una exhibición pública y con pago de entrada. Exactamente. Entonces, ahí también hay como una pauta importante para tener en cuenta esa fecha, ¿no? Como fundacional del cine. Eso es muy importante. Guillermo, capaz que vamos a una tandita y ahora volvemos y retomamos. Y me parece que está bueno seguir retomando a partir de los Lumière, seguir un poquitito en la historia del cine. No tengo problema. Y ahí continuamos. Impecable. De acuerdo. Ya volvemos. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Continuamos con la inauguración de la columna de Guillermo Sapiola en Nudo sobre Nudo, que creo que hasta ahora ustedes escucharon la cortina, la presentación de la columna, pero no hemos hablado mucho del título. Cine, sin él, no puedo vivir. ¿Qué te parece ese juego de palabras, Guillermo? Es un lindo juego de palabras, es cierto. He vivido mucho con el cine. ¿Y vos decís que sin él podrías vivir hoy por hoy? En este momento estoy viviendo sobre todo con cine viejo. Me ocurre. No, mentira, veo algunas películas nuevas, pero una de las ventajas de tener internet y seguir teniendo un montón de DVDs en mi casa es que puedo seguir viendo cosas que no había visto en su momento, que se me escaparon y que valen la pena. Esto no me acuerdo si la anterior vez que estuviste aquí lo conversamos, porque también charlamos muchísimo fuera del aire, porque es imposible no seguir charlando con Guillermo Sapiola si se tiene tiempo y si él lo dispone. Que eso es algo en lo que yo, por ejemplo, un poco a la generación a la que yo pertenezco, pero siempre digo que eso es fundamental, y yo no sé si hay tanta conciencia de que el archivo de alguna manera para nosotros está liberado. Ustedes realmente, cuando te entrevistamos por primera vez y todavía no eras columnista de acá, estábamos charlando un poco de tu formación, y claro, lo dispersa que era la formación de un cinéfilo, de una persona que ama el cine, por el simple hecho de que era con lo que se estaba proyectando en aquel entonces. Claro, y además con una de las cosas que ha cambiado profundamente el consumo de imágenes de movimiento tiene que ver con eso. En 1955, cuando yo tenía 10 años, si quería ver una película, tenía que ir a un cine, tenía que estar exhibiendo esa película en particular, en ese cine en particular, en una determinada fecha. Exactamente. Acá también estamos haciendo un poco historia del cine. Recién en la primera media hora estábamos tratando de hacer que, nuevamente, yo creo que está bueno que quede este esquema más o menos, ¿no? ¿Cómo sería el esquema entonces del nacimiento del cine, Guillermo? Sería entonces. Ahí va. Sería el linterna mágica. La linterna mágica. Proyecciones. ¿Nombre? El nombre asociado, digamos, que ya dijimos que no es Kircher, pero es un nombre falso. Es un nombre falso, es un testaferro, digamos. Kircher era un tipo interesado en la física, en la óptica, en varias cosas. Exactamente, y que se limitaba a escribirla. En uno de sus libros describe una linterna mágica. Nada prueba que la haya inventado. Nada prueba que la haya inventado. Entonces, Kircher, la linterna mágica, pero ya sabemos que nombre falso. Ahí va. Lo de Niepce, ¿Lo de Niepce? La fotografía sí es verdadero, aunque el popularizador, porque perfeccionó la invención de su socio, que murió relativamente pronto, es Daguerre. Es Daguerre, Luis Daguerre, que es el pregeniador del daguerrotipo. Y que hizo mucha plata con el daguerrotipo. Hizo muchísima plata porque... Todo francés que podía hacerlo quería tener su... Y en España de hecho, yo qué sé, en la época de la guerra carlista y todo eso, viste que se sacaba fotos de los ejecutados, a todos los ejecutados eran daguerrotipos. Exacto. En Estados Unidos también. En Estados Unidos hay un dato. En Argentina también. La guerra civil norteamericana... fue una de las primeras guerras del mundo que fue fotografiada. Hay un documental que creo que es de Ken Burns, que dura una cantidad de horas, sí. Y que son fotos de la guerra civil. Son horas y horas de material fotográfico de ambos bandos, norte y sur. Ken Burns también tiene uno del nacimiento del mundo, también, que también dura como no sé cuántas horas. Es un trabajador realmente. Es un trabajador, un recopilador. Entonces, también, Niepce. Después, ahí hacemos el salto a Eastman. A Edison. Con el kinetoscopio, repito, algo así como el cine de consumo individual. Y... de los varios aparatos de proyección para un gran público, el más exitoso o el que más llama la atención es el de los Lumière, que en definitiva lo que hizo fue la patente del cinematógrafo Lumière. Uh-huh. Está a nombre de los dos hermanos, de Luis y Augusto. Ahora, Augusto decía que realmente el inventor fue Luis. Que él, Augusto, no intervino realmente en la invención del aparato. Se dice que Augusto era más de negocios, ¿no? De hecho, los dos eran comerciantes. Tenían un negocio de material fotográfico. Es decir, pocos, cámaras, películas, etcétera. Claro. Y lo que se le ocurrió, lo que Luis quería era sacar la película del cajón en que la había metido Edison y poder proyectarla sobre una pantalla. Y lo hizo observando a su madre, que trabajaba con su máquina de coser. Aquella piecita que tenían las viejas máquinas de coser de nuestras abuelas, que caía una y otra vez en el mismo sitio, para mantener el nudo de lo que se estaba cosiendo, es la piecita que tiene el proyector cinematográfico que entra dentro del perforado y detiene durante una... cuando fue el sonoro, una 24ava parte de segundo. Menos, la mitad de eso. La mitad. Porque, de hecho... una película tradicional en la época sonora eran 24 imágenes por segundo. Claro. Pero en realidad cada imagen se detenía una 48ava parte de segundo delante del rayo de luz, y la otra 48ava parte de segundo estaba el cine totalmente oscuras. Claro. Antes de que la gente se levante y pida que le devuelvan la mitad de la plata porque le han robado la tarde, hay que aclarar que justamente el cine tradicional, cuando lleguemos a lo digital, es otra historia. Claro. Pero el cine tradicional se basa en un defecto de los humanos, no sé si llamarlo un defecto, en una característica de los humanos. Claro. Que es la persistencia retiniana, es decir, la imagen que impresiona el fondo del ojo. Exactamente. Demora un poquitito más de lo que ha tardado la imagen real. Entonces, cuando vemos ese 48avo de segundo que nos golpeó en el fondo del ojo, esa imagen la mantenemos un poquito más y damos tiempo para que llegue la siguiente. Y se crea la sensación de movimiento. Y se crea la sensación de movimiento. De movimiento permanente. De que no hay detención. Pero estamos viendo imágenes una al lado de la otra. Una tras de otra. que en la época muda eran alrededor de 18 imágenes por segundo y tenía un poco que ver con el ritmo del proyección de quien sí, lo filmaba y proyeccionista. El tenía porque recordemos, ¿no? Era la cámara, el proyector de la película era a mano. Imagínate, había películas que le duraban, no sé, 5 horas y el tipo estaba ahí, ¿no? Había pausas, ¿no? Pero igualmente... Claro, pero además veía esto, la velocidad en que se filmaba no era absolutamente la misma en todos los casos. Es decir, los proyeccionistas y los camarógrafos tenían sus trucos, silbar una melodía para mantener el ritmo determinado, etcétera. Pero si había que apurarse, se apuraron un poco más. Era todo tan rústico, ¿no? Qué impresionante. Y de hecho llegamos al formato estándar de 24 cuadros por segundo con el sonoro, porque a una velocidad menor el sonido salía mal. Es decir, era necesario aumentar la velocidad de la película para garantizar una cierta buena calidad de sonido. Y a más de 24 cuadros por segundo la película tendía a romperse. O sea que el límite se lo dio, ese límite lo dio el cine sonoro. Claro. Todavía hoy, cuando vemos películas mudas, copiadas, sin hacer el ajuste correspondiente, por eso los personajes se mueven todos rápido en muchas películas viejas. Claro. Porque estamos proyectando a 24 cuadros por segundo películas que fueron filmadas a 18 o 20 cuadros. Entonces, es por eso es muy importante, porque uno muchas veces ve cine mudo y los personajes van... Y es por eso, porque no se ha hecho el ajuste correspondiente. Hoy por hoy, la mayoría de las películas que se consiguen en DVD está hecho el ajuste. O sea, uno puede ver una película de 1920 y la ve como la veía la gente en aquella época. Claro. Pero hubo un periodo donde era frecuente que uno veía en televisión de pronto una película muda y los tipos corrían más rápido de lo previsible. Y se debe a eso, a que había muchas películas que estaban capturadas una determinada cantidad de imágenes y el movimiento no era el que correspondía. Ahora, volvamos a los Lumière, porque son, digamos... Luis es el que saca el aparato de la caja, en la que lo había encerrado Edison. De la caja de Edison, exactamente. Y consigue crear un aparato que proyecte esa película sobre una pantalla. Y lo hace ese día. Repito, hubo una exhibición una exhibición privada para... empresarios, etcétera, en un congreso de empresarios, claro, fotográficos, etcétera, por marzo o abril. Marzo o abril, pero también nuevamente, y volvemos, lo que nos da la pauta de hablar del 28 de diciembre como nacimiento del cine es también el hecho de, volvemos pública a lo mismo, ¿no? Pública y cobrando entrada. Pública y cobrando entrada, y eso, o sea, y el cine, tal como lo conocemos, es esa la dinámica. Es eso. Entonces fue la primera vez que pasó eso. Es la primera vez que pasó eso, exacto. O sea que de alguna manera... Incluso agregaría algo más, pero en un ratito. Dale, cómo no. La idea de la Lumière, justamente cuando tú preguntabas por la fecha, entre Navidad y Año Nuevo, si era un fracaso nadie se iba a dar cuenta. Sí, lo que charlábamos un poco en el primer bloque, exactamente. Y el hecho concreto es que la primera función se vendieron 13 entradas. O sea, no fue exactamente un gran éxito. Tampoco fue un fracaso. No fue un fracaso, y además esos 13 que salieron... Lo comentaron con otros amigos y los amigos vinieron al día siguiente. Boca a boca, claro. Boca a boca empezó a funcionar, e incluso algunos diarios publicaron. Y ya ahí estaban esas primeras películas de los Lumière, como por ejemplo esa en la que se abalanzaba el tren y la gente se asustaba. Estaban todas esas. Fue un poco después eso, ¿no? En la primera exhibición ya estaba, por lo menos, la salida de la fábrica de los trabajadores de Lumière en Lyon. La puerta se abre y las obreras salen de trabajar. En una fábrica de Lyon. Estaba la llegada de un tren a la estación de la ciudad, donde la gente se asustaba porque el tren parecía que los iba a pasar por arriba. Y algunas cosas, algunos registros familiares, es decir, el desayuno del bebé, en un jardín, gente bailando, gente jugando las cartas, etcétera. No sé si en esa primera función, pero sí en una de las primeras, hay un acontecimiento, y es el regador regado. Alrededor del regado es un pequeño chiste donde un jardinero está regando, no sé si las flores o el pasto del jardín o algo por el estilo. El nene gracioso de turno le pisa la manguera y el agua deja de salir. El tipo se queda mirando como un abombado la manguera porque no sale el agua. Y claro, el tipo le mata el pie y le moja la cara. Exactamente. El tipo se enoja y le corre. Digo, es una fecha porque es la primera vez que una película registra una acción. Un gag creado para la cámara. Es decir, no era las otras películas registraron cosas que ya estaban pasando de antes. Eran como las documentales. No existía el concepto de documental, pero en la práctica eran documentales. En la práctica eran documentales y mucha gente que historia del cine dicen que los Lumière estaban haciendo documental sin saberlo, quizás. Exacto. ¿No? Claro. E incluso los Lumière llegaron a mover la cámara sin saberlo, mejor dicho, lo sabían, pero fue accidental. Sí, sí, sí. Los Lumière durante un tiempo después de esa exhibición inicial contrataron un grupo de camarógrafos y lo llevaron por el mundo a registrar vistas. Es decir, paisajes, castillos, desfiles, acontecimientos. Que de hecho era un grupo de fotógrafos paisajistas, justamente. ¿No? Eran tipos que estaban acostumbrados a capturar ese tipo Cosas por el estilo. Pero nunca, o por lo menos muy pocas veces, los Lumière intentaron contar una historia. Eso le va a tocar a Méliès. Le va a tocar a Méliès con El viaje a la luna. Poco tiempo después. 1901, estamos hablando de 1902. Sí, algunos cortitos de Méliès son un poco anteriores. Eso también es ficción. Sí. La leyenda dice que Méliès estuvo en esa primera sección inaugural. No sé si es cierto. Es cierto que la vio muy al principio. ¿Y qué otro dato también querías decir, además, porque dijiste que ibas a retomar uno en un ratito, Guillermo, de que fue con entrada paga, que es el público, y qué más, qué otro dato además querías dar? ¿Entrada paga? No, es eso. Pues yo decía que nos da la pauta de eso, de que es como la fundación del cine, porque el cine es eso. Un público en una sala pagando una entrada para ver algo que se proyecta en una pantalla. Están todos los elementos. Entonces, el dato que quería agregar era ese que ya lo dimos, que estaba la primera ficción. La primera ficción. Ahí está. El dragón regado. Y repito, no estoy seguro si ya estaba en esa primera función del 28 de diciembre, claro. Pero estuvo en las primeras. Claro, en fin, es como hilar fino, ¿no? Pero también podemos decir de que en definitiva fue la primera vez que eso ocurrió. Y entre ese público francés estaba Georges Méliès. Georges Méliès era el director del teatro de magia Robert Houdin. Mago, prestidigitador, un personaje. Todo un personaje, y además que presentaba un espectáculo basado sobre todo en trucaje teatral. Apariciones y desapariciones a través de un foso que se abría y se cerraba, cosas por el estilo. Méliès le propone a los Lumière, o creo que, no sé si al padre de los dos hermanos, o Augusto, que era el porque eran chicos aparte de ellos, ¿no? ¿Cuántos años tenían? Sí, eran relativamente jóvenes. 20 enero, capaz. No me acuerdo exactamente. Se puede buscar el dato. Ahí va. Pero estaba el padre también involucrado. Pero el dato, estaba el padre involucrado. Y cuando Méliès le ofreció comprar un aparato, le dijo que no, le estoy haciendo un favor. Esto va a durar 15 días y después... Nadie se va a acordar más de ello. Que el siglo XXI decimos... Oh, muy poca percepción. Muy poca percepción de lo que tenían entre manos, ¿no? Pero el dato concreto es que los Lumière siempre sintieron eso. Porque el hecho real es que después de 1905, a lo sumo, dejaron de hacer películas. Claro. Siguieron trabajando con su empresa que fabricaba aparatos, claro, etcétera, pero... El cine medio que se olvidaron. Incluso fabricaron aparatos cinematográficos. Ah, claro. Pero que los usaron otros. O sea, claro. Ellos no se dedicaron A continuar el ejercicio. A continuar el ejercicio de filmar cosas. Claro, y también aprovecho para decir, ¿no? Un dato simplemente, sí. eran treintañeros más o menos, porque yo nacieron lógico, sí. Porque siempre, esto también, otra gran ventaja del internet, ¿no? Nos podemos sacar las dudas al instante. 1862, 1864 nacieron ambos. Nació August en 1862 y Luis nació en el 1864. Fue en el 90 y algo, así que saquemos la cuenta, con más o menos, llegando a los 30. Sí. Treintañeros. Jóvenes. Y es importante eso de que estaba. Es un fenómeno significativo. Sí. El cine fue, y todo el cine, no solamente el cine en sus primeros años fue obra de jóvenes. Eisenstein hace el acosado Potemkin, lo cual incidentalmente, el sábado pasado se cumplieron 100 años del estreno de Potemkin. Centenario del acorazado Potemkin. Eisenstein tenía 25 años cuando hizo Potemkin. Claro. John Ford debutó en 1917 con 23 años como director. Y era Jack Ford, no era John Ford. Era Jack Ford. ¿No? Sí, era Jack Ford. Jack Ford hasta... Eso es muy importante porque John Ford no se puso John Ford hasta. El Caballo de Hierro. El Caballo de Hierro. Por ahí. Ahí que ya empieza a ser un nombre más reconocido. Exactamente, pero antes era Jack Ford. Exacto. Filmaba así las películas. Jack Ford filmó 8 o 10 películas por año durante dos rollos, cosas por el estilo. Toda esa gente, era gente muy joven. Lo cual explica por qué la mayoría de los pioneros del cine siguieron trabajando hasta los años 60 e incluso hasta los 70. Howard Hawks se retira en 1970. John Ford dirige su última película en el 66 y hace un documental después, casi cerca del 70. Directed by John Ford. No, eso es de Peter Bogdanovich. ¿A cuál te referís tú? Documental que hizo Ford. Ford hizo un documental sobre un amigo de la Marina. Ah, Chesty, el retrato de un amigo. Sí, que es muy interesante. Muy interesante. Y, produjo, aunque no dirigió, Vietnam. Que es una película más interesante de lo que creen los que la odian y los que la aman sin haberla visto. porque demuestra una actitud muy bastante contradictoria. Es decir, Ford no termina de entender muy bien qué está pasando en Vietnam. Porque también, digamos, Ford también estaba, ya era muy avanzada. O sea, yo siempre la leí así esta película. Estaba como muy avanzado de edad, el tipo estaba como. Es una peli de un tipo que quiere entender qué está pasando en Vietnam, ¿no? Exacto. ¿Puede ser? Algo así. Algo así. Y curiosamente, la Marina la hizo a un lado. Pues el tipo fue marín, además. Claro. Fue marín, yo. No, corrección. ¿No? Llegó a la Marina como director de cine. Ah, pará, mirá. Ford quiso ser. Contalo, por favor. Ford quiso ser marino y lo rechazaron por miope. Claro, ahí va, porque ahí va. ¿Y el ojo este? ¿Por dónde le iba a pedir? Era mentira. Qué turro que era, es verdad. Era un lado sorprendido del otro. Era cualquiera, era solo para añadirle aura. Claro. Pero cuando estalló la guerra, Ford se ofreció para trabajar en los equipos de filmación de la Marina. Y ahí filmó la batalla de Midway, el documental con el fotógrafo del Ciudadano. Greg Toland. Greg Toland. Sobre Pearl Harbor. Exactamente, sobre Pearl Harbor. Después firma una cantidad de cosas para la Marina. Sí. Y termina jubilándose como vicealmirante por haber trabajado como cineasta de la Marina. Qué increíble, ¿no? Y lo ascienden a almirante en el homenaje que le hicieron en el Camp Film Institute, donde asistió Richard Nixon para darle la Medalla de la Libertad. Es muy famosa esta la fotografía. La Medalla de la Libertad. Sí. Estaba muy decadente. Sí, estaba en el horno, estaba muy enfermo. John Ford. Sí, pero... Pero los que presentaron el programa se tropezaban con la palabra vicealmirante. Y entonces Nixon dijo, ¿por qué por esta noche no lo ascendemos a almirante? Y lo siguieron llamando almirante toda la noche. Al día siguiente Ford llega a su casa y tiene la documentación del ascenso. Fue ascendido oficialmente almirante a partir de esa fecha. Porque no le salía, era terrible para la oratoria decir vicealmirante, vicealmirante 80 veces, el vicealmirante John Ford, es terrible, claro. Recibió el ascenso almirante como consecuencia de ese... Qué impresionante, De ese festival. Impresionante. Guillermo, yo te voy a proponer, cómo es, porque ya se acaba el tiempo. Exactamente, sí. Pero igualmente, ¿vos sabés qué es la belleza de esto? Que la gente queda con gusto a poco y va a volver el mes que viene. Exactamente, eso es una belleza. Y por suerte ahora tenemos el lujo y el honor de tenerte como columnista. Así que bueno, la 36 ya sabes que es tu casa. Como una consigna, qué lujo. Muchísimas gracias. Como para llegar a un redondeo y también darle un mensaje a la gente, que esto se va a transmitir el 25 de diciembre. Navidad ha sido gran materia prima del cine. ¿Qué te parece a vos digamos ese casi un subgénero, ¿no? Capaz que sí, dale, si querés. Hay una película que curiosamente es la película norteamericana navideña por excelencia. Y todo el mundo cree que en su momento fue un éxito público. Aunque fue un fracaso. Qué bello es vivir. Qué bello es vivir de Frank Capra. La película se convirtió en un éxito porque después todas las navidades siguientes las escribió la televisión. Es decir, era infalible ver Qué bello es vivir en Navidad, en televisión. Y además es una peli cuya fórmula se ha replicado hasta la saciedad, ¿no? O sea, el tipo que en Navidad se está por matar y aparece un ángel y lo salva, exacto. Exactamente. O sea, todo el mundo capaz que no vio Qué bello es vivir, pero vio otra película que utiliza el mismo argumento, exactamente. Exacto. Pero Qué bello es vivir es increíble todavía. Es una muy buena película. Sí, un día podríamos dedicarnos un programa a Frank Capra. Entre otras cosas, para desmitificarlo. No, pero en buena onda. En buena onda. Era un excelente director que siempre ha sido acusado de ser un sentimental, un poco blando, medio liviano. Capra, en el fondo, era un tipo de un pesimismo arrollador que derrotaba con sus argumentos de finales felices. Y el tipo hacía cine para salvarse. Algo por el estilo. Era un depresivo, en realidad. Pero, por ejemplo, yo conozco pocos directores de Hollywood, del Hollywood clásico, donde el tema del suicidio aparezca con cierta frecuencia. Es cierto eso. El protagonista de Qué bello es vivir empieza tratando de suicidarse. James Stewart. Gary Cooper en Meet John Doe. Juan Nadie, que se llamó acá. Exacto. Que James Stewart se llamaba George Bailey. En John Doe, cuando se siente traicionado, está a punto de suicidarse y lo salvan in extremis. Los personajes de Vive como quieras, hay un personaje que tiene un giro positivo porque uno de sus amigos se suicida. Es algo realmente para... Su mujer y el mundo, increíble. Con Spencer Tracy y Katharine Hepburn, Angela Lansbury tiene todo un problema porque su padre se ha suicidado. Y así continúan los argumentos de Frank Capra. Estaba dando vueltas en la cabeza de Capra todo el tiempo. Permanentemente. Y al mismo tiempo aparecían las soluciones mágicas, los finales felices, los ángeles que llegaban del cielo y... Pero, y es muy interesante también pensar que en cada personaje de Capra era un poco Capra también, claro, dándose exacto. Ánimo, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, entonces un día tendríamos que dedicarnos a eso. ¿Cómo no? Y lo que tú siempre quieras a partir de ahora, obviamente, que es tu columna, en un mes tu espacio. Charlamos en un mes de algo. Vamos a charlar de algo, desmitificando a Capra por Guillermo Sapiela. Yo creo que ya la invitación queda más que hecha. Y la invitación siempre, en definitiva, va a ser el cine, porque sin él no podemos vivir. En efecto. También, Guillermo, viste que ahora lo que es el progreso, ¿no? Ahora hay cámaras, hay streaming. Sí. Ahora mismo. Que antes es terrorífico. Es terrorífico. Fue de los últimos. Nos estamos todos acostumbrando, compañeros de la radio. A merced del gran hermano. Big Brother is watching you. Pero también, que yo me acuerdo que fue de las últimas entrevistas que tuvimos antes de la transición al streaming, la que tuvimos contigo. Ahora tenemos también el recurso de la imagen. Si querés, capaz un mensajito final para los oyentes, algo que quieras decir. Es una cumbre. Vayan al cine. Vayan al cine, lógico. Y escuchen la columna de Guillermo Sapiola todos los meses. Bueno, eso decirlo vos, no puedo decirlo yo. Por eso. Demasiado autopromoción. Estuviste muy elegante. Demasiado autopromoción. Buenísimo. Como ya dijimos, muchísimas gracias realmente a todos por este año maravilloso. Les deseamos muy felices fiestas desde Nudo sobre Nudo, desde el equipo del programa cultural de Radio Centenario. Y desde Radio Centenario, esta es la verdad que es la casa de todos los oyentes que quieran desatar. Es la casa de Guillermo Sapiola, es la casa de la cultura, del cine, de la literatura, del teatro, de absolutamente todas aquellas disciplinas que nos dan ánimo como nuestra casa, como Radio Centenario, siempre. Y nos vamos con un temazo que habla un poco también de lo que estábamos charlando al principio, un poco de esta cuestión de el cine como religión, de cómo arrancó, digamos, con este jesuita, que describió por primera vez quizá la linterna mágica, no la inventó, pero sí la describió. Hay una canción de Fernando Cabrera que se llama Cine Religión, que justamente adjunta muchos de estos elementos. ¿La ubicás, Guillermo? Yo no te voy a mentir, la conocí hoy. Pero la verdad que la escuché, la belleza de la canción. Escuché alguna vez, no la tengo muy. Puede ser, es que no es muy conocida tampoco, por eso también está bueno compartirla con los oyentes para seguir compartiendo esta religión que es el cine. Nuevamente, felices fiestas para todos. Muchísimas gracias, Guillermo. Y los esperamos todos los jueves porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Traen sus ruegos, Dios los espera. Quizá no todos sepan que esta cómoda sala era otra cosa, no es lo que era. Entran personas, cantan y rezan, personas que no saben que el altar que hoy veneran sostuvo el brillo de otras estrellas. Estos fieles que hoy ocupan viejas salas consideran sagradas sus paredes. Otros cines hoy son estacionamiento, ya no pueden volver a ser platea, ya no pueden volver a platea. Canje de los creyentes ansiosos, obedientes, envían oraciones a direcciones del paraíso. Traen sus ruegos, Dios los espera. Quizá no todos sepan que esta cómoda sala era otra cosa, no es lo que era. Estos fieles que hoy ocupan viejas salas consideran sagradas sus paredes. Otros cines hoy son estacionamiento, ya no pueden volver a ser platea, ya no pueden volver a platea. Esta gente le ha devuelto al edificio la función que tuvo en su comienzo. Antes cuna de inocentes argumentos, hoy congrega devotos artificios. ¡Qué visión que tuvo el arquitecto! Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario, Nudo sobre Nudo. Estos datos servirán en el porvenir para mejorar esa especie sagrada y absurda. Pero la cultura se queda en la 36 para encontrarnos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la tarde. La docencia no solamente podía ser crítica,